Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de nuestro noticiario de Zona Cultura, que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 AM, este martes 21 de enero de 2020. Bueno, vamos a darles a conocer algunas novedades respecto del clima. Ustedes saben que habíamos mencionado, se había dicho que todo este, más o menos este mes, iba a haber fuertes soles, y de hecho puede ser que sí los existan. Pero queremos decirles que hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados, a una máxima de 16 y una mínima de 8 grados. Hay una probabilidad de lluvia de un 30%. Eso quiere decir que nosotros debemos estar preparados el día de hoy para evitar estos inconvenientes que se dan en la capital de los ecuatorianos. Y les vamos a ampliar un poquito respecto del clima. Bueno, de hecho, se prevé que van a haber posibles lluvias con tormentas eléctricas, y lo que nos dice el INAMI que puede pasar son posibles daños a estructuras por inundaciones y o rayos, granizo, vientos fuertes, que también ayer los pudimos observar. Las rutas de transporte y los servicios de viaje se podrán ver afectados por posibles inundaciones. En las zonas afectadas pueden ser en la región interandina, con mayor énfasis en las provincias del norte y centro de la región, región amazónica enfocándose en el norte, y estribación de las cordilleras en la región litoral, gradual incremento de las lluvias en el centro sur y estribaciones en las cordilleras, principalmente, como les habíamos dicho, en el litoral. De los datos que nos hace llegar también el INAMI, tenemos que en la región insular estará nublada, variando a parcialmente nublada con ráfagas de viento. En la región litoral, nublada con claros ocasionales, lluvias dispersas con tormentas eléctricas al norte, centro e insular de la región, niebla en las estribaciones. En la sierra, parcialmente nublado, variado o nublado, lluvia dispersa con tormentas eléctricas de tipo aislados, niebla en los bancos. La Amazonía, nublado con disminución de la nubosidad, lluvias en estribaciones de la cordillera. Ahí están las novedades que nosotros le podemos ofrecer respecto del clima para que al momento de salir pueda usted tomar ya las debidas precauciones. Bueno, y nos vamos con el saludo de Darío y conocer también algunas novedades. Buenos días, amigos. Qué gusto estar con ustedes, ya listos para acompañarles en las próximas dos horas de programación con todo lo que les ofrece las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos recordarles que las instalaciones están en otro lugar. Nosotros en anteriores años, en anteriores décadas, la radio estaba en el edificio de los espejos. Ahora nos encontramos al lado, al costado, al lado sur, norte, al lado norte del Teatro Prometeo, en la avenida 6 de diciembre, más cercana a la ciudadanía. Entonces ahí es donde ahora nos encontramos. De antemano también quiero mandar un saludo a toda la gente también que nos escucha en el norte del país. Este fin de semana estaba compartiendo con algunos colegas de prensa y bueno, efectivamente nos comentaban sobre la señal que siempre están captando lo que sale de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de las redes sociales. Así que bueno, un saludo para la provincia del Carchi. Efectivamente, las lluvias han regresado, hay mucho ánimo para las personas dedicadas a la agricultura en el callejón interandino y esperan que esto se mantenga al menos durante unos buenos meses para la producción agrícola. Había preocupación en algunos sectores debido a la escasa lluvia y el excesivo calor que estaba atravesando nuestro país. Esperemos que esto ya no suceda como lo había pronosticado la OPS y bueno, y que se mantenga, ¿no? Que se mantenga estas temperaturas ideales para la producción agrícola. 7 de la mañana y 14 minutos. El Hoy No Circula está operando. 3 y 4 corresponde a este martes. Desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche se encontrará el Hoy No Circula, así que tenga mucha precaución con eso. Adicional a esto, también queremos invitarle a que salga a tiempo de su hogar para cumplir sus actividades necesarias, pues existe lluvia y con esto se incrementa la congestión vehicular. Conocemos ayer mismo con las primeras lluvias en el sector del Valle, en parte del norte también, en los pasos deprimidos había mucha dificultad con el tránsito y seguramente muchas personas se demoraron más de lo habitual en regresar a su casa. Hay novedades en cuanto a la movilidad, trabajos viales sobre la avenida 6 de diciembre desde la Ramón Borja en el sentido norte-sur. Tenga precaución si se encuentra en el sector. Debemos recordarles también que en la avenida América y en el sector avenida América en el sector de la Universidad Central del Ecuador persisten los trabajos que están en la vía, por lo tanto hay unos desvíos que se están realizando, así que también puede tomar otras vías alternas para que no tenga ese tráfico. Es la avenida América en el sentido sur-norte. Para las personas que se dirijan al norte, pueden ya ir viendo otra ruta para evitar encontrarse con ese estancamiento de automotores. Y la radiación ultravioleta para hoy, el INAMI nos señala que estará variando de 5 a 8 puntos. Ahí lo tienen, ha bajado entonces. Hasta hace unos días estábamos llegando hasta 13 puntos. Sin embargo, las precauciones deben continuar. De 5 a 8 puntos en la parte interandina, 4 a 8 en el litoral, de 7 a 10 en la Amazonía y finalmente en la región insular de 5 a 10. Tenemos ya las 7 de la mañana con 17 minutos, tiempo para contarles, recordarles, porque algunos estarán sin duda ya conectados con nosotros, otros recién lo hacen, que es importante que usted planifique su viaje antes de salir para que evite inconvenientes. ECU911 recuerda que la YED en Arupa y Baeza está parcialmente habilitada y recuerde que de 6 a 8 de la mañana pueden pasar por este sector, pero de 8 a 4 de la tarde se encuentra cerrada por trabajos y posteriormente se retoma el cierre hasta las 6 de la mañana. Así que, mis estimados amigos, siempre tomando las precauciones necesarias para evitar inconvenientes. Recuerde que ahora cuando se despiertan las lluvias y la calzada está mojada, pues existe mucha dificultad, pierde adherencia, es un neumático y usted tiene que manejar con muchísimo cuidado. Ayer, quienes estuvieron viajando en horas de la tarde hasta Conocoto, pues imagínense ustedes que por esos dos accidentes que tuvieron dos buses, se demoraron aproximadamente, lo que pudimos escuchar, 2 horas al hacer el pase desde Quito hasta el Valle de los Chillos. Así que, por favor, maneje con cuidado. A nuestros amigos los peatones, por favor, utilice los pasos cebras, los pasos peatonales para evitar inconvenientes. Aquellos que van en el transporte, por favor, pare donde tiene que hacerlo. Es lamentable verles a muchos vehículos que paran en los pases cebras para dejar a las personas, sin olvidándose de que estos pasos son exclusivamente para los peatones, no para el transporte. Pare un poquito más adelante en la parada y luego regrese para que usted pueda pasar con tranquilidad y aquellos que conducen pues frene para que las personas puedan utilizar estos espacios. Con estas novedades vamos a invitarles a ustedes a que sigan conectados con nosotros porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Titulares en Zona Cultura. Este 21 de enero se recuerda a la rebelión que se dio en Ecuador por las reformas del año 2000, además de la celebración del Día Internacional del Abrazo. Yacumbiña, sitio arqueológico del Cantón Atahualpa, será atendido por entidades de cultura. Y en la ciudad de Cuenca se desarrollará el segundo Encuentro Nacional de Cultura Funeraria. Ministro Raúl Ledesma analiza métodos de remediación para la reserva de producción de fauna manglares El Salado. La celebración del nuevo año chino se desarrolló con gran éxito en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se vienen las vacaciones en la costa y la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Oro ya prepara sus talleres. Y para los amantes de la lectura, prepárese porque aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el libro Susurros de la Calle. Sandra Enríquez Garzón presenta este viernes en la Casa de la Cultura su libro titulado Espejos Rotos. Y en la ciudad de Quito también se desarrollará el Festival de Mujeres El Año de las Flores. Esto será el próximo sábado en Quito. La obra de danza Los Pies del Taita Imbabura se presentará en el Teatro México. Y si usted quiere conocer sobre los secretos de la luna, no se pierda los detalles para que pueda participar en un taller que se desarrolla en Quito. Y le estaremos contando también detalles sobre la obra Suite de las Aves Quiteñas, que se presentará próximamente en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Y en el ámbito internacional, en México, el arte transforma las armas en medios de paz. Y a partir de las 8 de la mañana tendremos un encuentro con nuestros invitados aquí en los estudios de la radio. Estará con nosotros la escritora quiteña Raiza Valle, quien presentará su libro 23, El camino para encontrarse se escribe en verso. Todos esos detalles, dónde y cuándo, los conoceremos en la voz de la protagonista. También estaremos junto a Lorena Rivera, ella es tecnóloga en desarrollo personal, y estaremos conociendo detalles sobre el trabajo que va a presentar el próximo 28 de enero, una conferencia que se desarrollará aquí en la sala Jorge y Casa. Estaremos hablando sobre medicina y sanación ancestral andina. Y también contaremos con la presencia de Gabriela Arévalo, ella es directora de Educación para la Conservación del Zoológico de Quito. Con ella vamos a conocer sobre la propuesta del Día de la Educación Ambiental. Aquí les hemos presentado nuestra propuesta informativa. Siga con nosotros, que ya nos vamos con el desarrollo de la información, pero antes permítanme invitarles a todos quienes están generando información cultural que marquen al 2220-966, 2220-966, nuestro teléfono directo, para que usted pueda compartir con nuestra audiencia también sus actividades culturales. Apóyenos en esta propuesta del segmento de contacto ciudadano, 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Ahí puede usted compartir todas esas inquietudes. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, sin duda usted recordará todo lo que sucedió un 21 de enero. Es un proceso democrático que se dio en nuestro país y que, como todos, siempre van a tener esas reformas que se deben aplicar. Y de hecho, pues en esto sucedió en el 2000 y es precisamente este 21 de enero que lo vamos a recordar. Además de contarles detalles sobre el Día Internacional del Abrazo, y con esto pues les decimos a todos ustedes que les hacemos llegar un abrazo bastante grande, un abrazo musical en este día. Los detalles les presentamos con nuestro compañero Andrés Molina. El 21 de enero del año 2000 se produjo en Quito, Ecuador, la culminación de un arduo proceso democrático de reafirmación civil, encabezado por trabajadores, pequeños comerciantes e indígenas, entre muchos otros sectores. Estos últimos despuntaron como protagonistas principales y unidos en torno a la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, logrando tomar el edificio del Congreso Nacional y formar una Junta de Salvación Nacional con el general Carlos Mendoza y el ex juez de la Corte Suprema, Carlos Solórzano. Las razones de este levantamiento se encuentran en las cuentas políticas de ajuste económico impuestas por el Fondo Monetario Internacional y ejecutadas autoritariamente a nivel local por el presidente de turno, Yamil Maguad. Entre algunas de estas políticas estaba la privatización y la dolarización, que busca de frenar la inflación y estabilizar las tasas de ganancia de los inversionistas financieros y empresarios, prácticamente condenaba al pueblo trabajador. Además, de este 21 de enero se conmemora el Día Internacional del Abrazo, una fecha creada por Kevin Saborney, un estadounidense quien, preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público, incluso con los miembros de su familia, pensó en crear esta festividad, que les brindará una excusa de hacer algo que a todos nos gusta, y es dar y recibir abrazos. Los abrazos aportan muchos beneficios para la salud, tanto física como psicológica. Entre sus principales aportes están los siguientes. Aportan seguridad. El ser humano es muy frágil por naturaleza, sobre todo cuando somos bebés, así que una buena dosis de abrazos nos ayuda a sentirnos seguros y confiados. Provoca placer. Cada vez que abrazamos a alguien o nos abrazan, nuestro cerebro segrega dos sustancias, que son la dopamina y la serotonina. Ambas reducen el estrés y juntas proporcionan calma, tranquilidad y sosiego. Cubren nuestras necesidades afectivas. Una persona necesita diariamente 14 abrazos para sentirse plenamente querido. Las personas que no muestran afecto sufren de algo que en psicología se conoce como hambre de piel, y no es más que la necesidad de contacto humano. Permite funcionar de mejor manera. Cada abrazo nos ayuda a centrarnos y mantenernos felices y funcionales cada día. También es la mejor cura contra la timidez. Permite a las personas tímidas entrar en confianza, ser más abiertos, espontáneos y seguros de sí mismos. Y por último, disminuye la presión arterial. Las personas que no tienen mucho contacto físico poseen una frecuencia cardíaca y una presión arterial mucho más alta que las personas que reciben abrazos de manera frecuente. ¿Y cómo festejarlo? Sal a la calle y abraza a todos aquellos que conozcas y quieras. También puedes regalar abrazos gratis, claro que con el permiso de la otra persona. Nunca se debe invadir el espacio personal. Otra manera de brindar cariño a los que están lejos de nuestros amigos virtuales es enviar un mensaje de afecto. Las palabras también abrazan, así que si envías estos mensajes, recuerda hacerlo con total sinceridad. Recibe mi abrazo sincero que te envuelve entero todo el corazón. Te invito a que también abraces, que abras tus brazos con toda pasión. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Morina. Ponte tu otro corazón, abraza y verás lo que siente tu corazón. Ponte tu otro corazón. En el país. Vamos ya con la información de El País. Recorremos el Ecuador con lo que sucede en el ámbito del arte y la cultura. Yacumbiña, sitio arqueológico ubicado en Pacha, del cantón Atahualpa, en la provincia de El Oro, recibió al ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, y al director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, para concretar acciones en beneficio de la conservación y salvaguarda del patrimonio del lugar. Yacumbiña, sitio arqueológico de la provincia de El Oro, cronológicamente, se ubica en el periodo de integración con la expansión inca, es decir, 500 años después de Cristo hasta 1532. El ingeniero Bismarck Rilova, alcalde de Atahualpa, nos acerca a este sitio. Villacubiña está ubicado en la ciudad de Paccha, cantón Atahualpa, provincia del Oro, en la parte alta, aproximadamente a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es un sitio netamente arqueológico y actualmente lo estamos potenciando para que sea un lugar turístico. Es un lugar que une la costa ecuatoriana, incluso la costa peruana, y también la sierra, la parte del Austro, Cuenca, lo que es Azuay y lo que es Azogue. Aquí se supone que habitaron hace más de 500 años incas, y también, pues, según el primer arqueólogo que visitó Yacubiña, que fue en el año 2000, Iván Hidrobo, él habla que también hubo asentamientos cañaris. Es por ello, pues, la importancia de este lugar. Se tiene restaurado aproximadamente una hectárea. Es el centro, digámoslo así, donde se hacían los rituales, donde se hacían, no sé, reuniones y cosas así. Ruilova mencionó que tanto el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural como el Ministerio de Turismo han asignado recursos para invertir en el sector. También se firmó un convenio donde vamos a recibir $100,000 no reembolsables por parte del Ministerio de Turismo, y nosotros tenemos un recurso del INPC de aproximadamente $60,000. La idea primero es restaurar ciertos muros que están dañados, invertir en señalética, invertir en el tema de vial. Asimismo, con el gobierno provincial del Oro, gracias al apoyo de nuestro prefecto, se va a construir un centro de interpretación, se va a mejorar la vía. O sea, este es un lugar realmente importante. El gobierno autónomo descentralizado de Atahualpa ha trabajado en dos ordenanzas para el cuidado y mantenimiento de la zona, además de la realización de proyectos. Que es restaurar, es recuperar ciertos muros que están dañados, en señalética, en promoción, entre otras cosas, que son de suma importancia. Yacubiña actualmente recibe la visita de investigadores nacionales y extranjeros. El alcalde Bismarck Rueda invita a los ecuatorianos y extranjeros a maravillarse de este paradisíaco lugar. Pues una cordial invitación. Estamos en el sur del Ecuador, en la provincia del Oro. Desde Machala, que es la capital de la provincia, a este centro arqueológico hay aproximadamente una hora y cuarto. Está súper cerca, hay vías en excelente estado, tenemos lugares para recibir a la gente y cualquier cosa estamos a las órdenes. Nuestras páginas de redes sociales, como municipio, como cantón Atahualpa, pues están siempre dando la atención o prestando cualquier tipo de información o ayuda para que la gente pueda visitarnos. Lugar que se van a maravillar, aparte de la riqueza arqueológica que hay, tenemos los mejores atardeceres del Ecuador, eso se lo aseguro. Es una capa de neblina increíble, y ver la bajada del sol es algo maravilloso y no es común en ninguna parte del Ecuador. El pasado 17 de enero, autoridades del Ministerio de Cultura y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural cumplieron agenda de trabajo en el Cantón Atahualpa. Bueno, amigos, ahí tienen ustedes una oportunidad, un destino para el próximo feriado, irse a Atahualpa, al sur del Ecuador, y conocer más sobre la cultura de nuestro país. Avanzamos con la información cuando ya tenemos la hora exacta, las 7:33 a.m. Ahora les vamos a contar sobre la Fundación Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria, filial local en la Red Latinoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, realizarán en la ciudad de Cuenca del 23 al 24 de enero de este año el segundo Encuentro Nacional de Cultura Funeraria. En la cita participarán investigadores de varias ciudades de Ecuador y de México, quienes presentarán sus trabajos en torno a la gestión de cementerios patrimoniales, prácticas rituales, historia y memoria. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a artistas teatrales a inscribirse en su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. ¿Tienes una obra y buscas un teatro para mostrarla? Ven y coproduce con nosotros. Recibe un caché de $300 por temporada, más el 70% de la taquilla de todas las funciones presentadas. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelon.casadelacultura.gov.es hasta el 24 de enero. Obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revelo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Bueno, y ahora sí, nos vamos con la información de lo que se desarrollará en la ciudad de Cuenca este 23 y 24 de enero, como es el desarrollo de un segundo encuentro nacional de cultura funeraria, gracias al aporte del Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El Museo Pumapungo y el Cementerio Patrimonial de Cuenca serán las sedes del encuentro con el que la Fundación Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria se suma a la celebración de los 20 años de la declaración de la capital Azuay como Patrimonio Mundial de la Humanidad y la celebración por su bicentenario de independencia. Este evento académico pretende difundir el inmenso valor político, económico, cultural y social que existe detrás de los estudios de la muerte y sus posibles aplicaciones en la gestión y valoración del patrimonio funerario. Además, busca proponer espacios de difusión de información en torno al patrimonio funerario que superen visiones tradicionales y poco reflexivas. El segundo Encuentro Nacional de Cultura Funeraria se realizará con el apoyo de la Red Iberoamericana de Valor y Gestión de Cementerios Patrimoniales. La Funeraria y Campo Santo Santa Ana, el Cementerio Patrimonial de Cuenca, la Metro, Instituto Metropolitano de Diseño, Museo Pumapungo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY, Caleidos Centro Etnografía Interdisciplinaria de Flaxo, Universidad de Cuenca y el Museo de las Conceptas. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El ministro del Ambiente, Raúl Clemente Ledesma Huerta, lideró un recorrido fluvial por los esteros Palanqueado, Mogollón y Puerto Lisa, que forman parte del estero salado ubicado en la ciudad de Guayaquil. El El Museo Pumapungo y el Cementerio Patrimonial de Cuenca serán las sedes del encuentro, con el que la Fundación Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria se suma a la celebración de los 20 años de la declaración de la capital Azuaya como Patrimonio Mundial. En la casa. Vamos a abrir nuestro segmento En la Casa para contarles que la noche de este lunes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se realizó la celebración del nuevo año chino 2020, organizado por la Embajada de la República Popular de China en el Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento coincide con la celebración por los 20 años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y China. Quisiera iniciar mis palabras dándoles la más cálida bienvenida y en nombre de la Embajada de la República Popular China en Ecuador, en el mío propio. Estamos gustosos de celebrar junto a ustedes dos eventos especiales para el pueblo chino y ecuatoriano. Y el primero, la fiesta de la primavera de China, este nuevo año lunar según el horóscopo chino será el año de la rata. Y así destacó el embajador de la República Popular de China en Ecuador, Chen Yonggu, a la celebración que su país trasladó hasta el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la celebración del Nuevo Año Chino. La Embajada de la República Popular de China en Ecuador, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, desarrollaron la noche de este lunes 20 de enero el festejo por el 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. Las principales autoridades del país y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto al público asistente, disfrutaron de la presentación del elenco más grande y antiguo de este país asiático, el Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza. Las relaciones diplomáticas entre China y Ecuador se establecieron exactamente el 2 de enero de 1980 y han incrementado vertiginosamente durante más de 4 décadas. Han priorizado el desarrollo sustentable y constante de los lazos bilaterales en diferentes ámbitos como el político, económico, cultural, energético, de talento humano agrícola, entre otros. Feliz Año Nuevo Chino 2020. Tiene una armónica combinación de fineza, destreza, precisión de cantos y danzas tradicionales chinos para expresar nuestro júbilo y de bendiciones para la amistad y cooperación de estos 40 años de fraternidad entre nuestros pueblos. Este aniversario coincide con la celebración del Nuevo Año Chino, la festividad más importante del calendario lunar, y se conmemora con la presentación del elenco artístico más influyente de este país, el Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza, poseedor de compañías de ópera de danza dramática y folclórica, además de orquesta sinfónica. El Teatro Dramático de China hizo su presentación en conjunto, además, con la participación del Ballet Nacional del Ecuador por nuestro país. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, destacó en sus palabras la fraternidad entre ambos países y esas relaciones diplomáticas establecidas desde hace 40 años. Acto tan importante para la vida y la historia de nuestros dos pueblos. Desde que en 1980 China y Ecuador establecieran relaciones diplomáticas, se ha avanzado mucho en mejorar la confianza mutua. La cooperación económica y comercial se han reforzado los intercambios en los campos de la ciencia, la tecnología, cultura y educación entre ambas naciones. Podemos decir ahora que la amistad entre Ecuador y China ha calado en el corazón de ambos pueblos. Punto aparte en esta cita destacó el presidente Camilo Restrepo a la cultura china y el cómo se ha desarrollado hasta lograr ser una potencia mundial. Deseo referirme aquí a la cultura, misma que existe desde que el ser humano elaboró instrumentos, ya sea como objetos naturales o como medios de comunicación. China ha sido considerada por los siglos como una potencia en las ciencias y en las artes a nivel mundial. Desde hace 3.000 años conocieron la técnica para fundir el bronce. Producían y tejían en seda con técnicas de alto relieve. Como dijo Benjamín Carrión, nuestro insigne fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nosotros somos afortunadamente un pueblo pequeño, agricultor y artesano. Las principales autoridades de este país asiático destacaron a las relaciones entre los dos países como una profunda y tradicional amistad. Varias décadas han logrado un desarrollo saludable y constante de los lazos bilaterales, con principios de igualdad, beneficio mutuo, cooperación ganar-ganar y desarrollo en conjunto. El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, a nombre del Gobierno Nacional, destacó la unión que tienen los pueblos chino y ecuatoriano y ese bagaje cultural. Estamos muy contentos de estar aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura celebrando los 40 años de relaciones entre Ecuador y China, relaciones que no solamente han sido comerciales y diplomáticas, sino de hermandad entre nuestros pueblos, de amistad y de intercambio cultural permanente. No podríamos terminar en esta entrevista de enumerar todo el bagaje de la cultura china, cultura milenaria además. Y de esta forma vivimos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la celebración por el nuevo año chino, las relaciones diplomáticas de 40 años entre estos dos países, con la presentación del Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza de China y el Ballet Nacional del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 45 minutos y seguimos con más información. Nos vamos hasta la provincia de El Oro, donde las vacaciones 2020 en la costa ecuatoriana se vienen. Esta institución, precisamente el núcleo de El Oro, está ultimando detalles de sus vacacionales artísticos y culturales. En esta ocasión tendrán artes escénicas, plásticas y musicales en sus instalaciones. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro ya cuenta con una agenda especial para el periodo de vacaciones que se avecina en el litoral del país. La propuesta para esta ocasión estará presente en los frentes artísticos de artes musicales, escénicas y plásticas. Platicamos con Anel Lespe, quien nos contó todo lo que desarrollará con los niños y jóvenes que serán parte del taller de teatro. Bueno, en realidad es un método innovador basado en trabajar el cuerpo, la mente y las emociones, donde los niños no solamente a través de lo lúdico estarán aprendiendo sobre técnicas teatrales, sino que también vamos a montar al finalizar el curso una puesta en escena y montaremos una obra teatral. En realidad es un beneficio siempre el implementar la arte y el arte en los niños, y el beneficio del teatro infantil es primordial, ya que el niño empieza a socializarse, el niño empieza a perder mucho el miedo escénico, le da mucha seguridad, le da mucha actitud al niño, y ahí estaremos ahí formándolo en lo que es expresión corporal. Vamos a dar yoga infantil, vamos a dar todo lo que es trabajar la parte psicomotriz. En el lado musical contarán con la propuesta de JC León, maestra y compositora de las cuerdas. En la parte de adiestramiento con el instrumento, con técnicas a nivel internacional, y creo que bueno, que va a servir como la música, como estimulación para el desarrollo educativo y de formación de estos niños, ¿no? Sobre todo porque sabes que es importante trabajar desde la infancia, los adolescentes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana es la gestora de estos vacacionales, sin embargo, debido a la falta de recursos, no puede financiarlos en su totalidad, sino que lo hace facilitando recursos como el inmueble y alguno que otro material didáctico. Los vacacionales darán inicio del 7 de febrero al 31 de marzo. Contarán con actividades como teclado, violín, batería, cajón flamenco, teatro, canto, oratoria, ballet, dibujo y pintura. Siete de la mañana con 49 minutos. Continuamos con la información. La escritora Sandra Enríquez Garzón llega este viernes hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar su libro Espejos Rotos. Esta es una novela considerada de una época donde las artífices de la represión dejaron en las personas una estela de dolor y esclavitud. Viajé por toda Latinoamérica recogiendo datos para el libro, especialmente de los pueblos afros, ¿no? El pueblo indoafricano. Espejos rotos es por los espejos con los que nos enseñaron a mirarnos, ¿no? No son nuestros propios espejos en los que nos miramos, por poderes, por ejemplo, la religión, la política y más que nada aquí la identidad. En el Ecuador no podemos seguir llamándole conquista a algo que fue una invasión. Y esa es la idea que engloba a la realización de este libro, según su autora, Sandra Enríquez. Precisamente, la noche de este viernes 24 de enero, a partir de las 19 horas, usted podrá disfrutar de la presentación de su libro denominado Espejos Rotos. El aula Benjamín Carrión de esta institución acoge la presentación de este libro de la escritora Sandra Enríquez. Por su parte, Verónica Falconi Gallo será quien comente esta presentación. Espejos Rotos es una novela sencilla que traslada una época donde los antifaces, la represión y la invasión al territorio ecuatoriano, considera esta maestra, dejaron una estela de dolor y esclavitud, logrando que se perdiera identidad en los seres humanos. Es una trama de amor irreverente rodeado de sincretismos familiares y una mágica conexión entre la vida de cada uno de sus personajes. Esta novela también es basada mucho en los personajes de mi niñez. Yo fui criada en Mindo, en el noroccidente de Pichincha, y pues hay una historia muy linda en Mindo, que aquí vivió su amantazgo Antonio José de Sucre y la Marquesa de Solanda. La gente afro llega por el río Mindo después de la erupción del Pichincha buscando cosas metálicas. Mindo es un pueblo con mucha diversidad de gente. Vinieron de Loja, vinieron de Esmeraldas, la familia Murcia, por ejemplo. En definitiva, la obra considera es una lucha por la libertad manejada por las mujeres, que desarrollan estrategias de guerra y paz. La verdad dicha sin tapujos, clara, sensual y abierta a la ironía, y por supuesto, al buen humor. Basada en una trama de amor muy rápida, muy fugaz, de una sola noche, pero que se convierte en un amor eterno entre los dos, ¿no? Él es un mulato, ella es una blanca de ojos verdes, rubia, pero que su madre, su madrastra acabó con su vida distanciando a los dos, pero en la revuelta por la libertad los dos vuelven a encontrarse. La maestra Sandra Enríquez nace en Quito el 10 de agosto de 1963. Desde pequeña recibió el ejemplo de la lectura y amor por el arte, gustándole siempre la narración de cuentos como inventiva. Su adolescencia pasó casi desapercibida hasta que comenzó a trabajar y día tras día le dio un gusto por la lectura y la escritura. Esta es su invitación para que usted pueda acompañarla este viernes a partir de las 19 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los espero el 24 de enero en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. Será un gusto recibirlos. Muchísimas gracias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y Y vamos a continuar con la información de la literatura, y es que en esa institución hay muchas publicaciones, exposiciones, eventos. Uno tiene que darse el tiempo para pasar por la Casa de la Cultura y poder enterarse y conocer cada una de las propuestas que se generan en las distintas disciplinas de las artes. 7:23 a.m, precisamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta institución le invita a la presentación del libro Susurros de la Calle, del escritor Francisco Bedoya, que tendrá lugar el jueves 23 de enero a partir de las 7:00 p.m. en la Sala Benjamín Carrión. Susurros de la Calle es una experiencia literaria de cuentos urbanos que guían al lector a un contemplar de un Quito entre nubes de smog, con los ojos de un niño que sueñan esperanzas, pesares, pobrezas y paraísos no reconocidos. Esos contrastes que hacen de Quito un lugar bellamente grotesco. Son cuentos urbanos que tienen la finalidad de hacer ver lo que pasa en Quito, esas historias ocultas, lo que la gente piensa, lo que la gente desea hacer, tras la visión del autor, buscar una empatía de alguna manera con las historias que no se cuentan de la ciudad. Es una colección de realidades de quien ha bebido de una botella sin etiqueta ni registro sanitario, de quien se ha despertado de alguna resaca en algún lugar, de quien lo ha sentido y aprendido todo, desde sensaciones, texturas hasta historias e historias colectivas de tanto esperar, Francisco Bedoya. En definitiva, una descripción de un Quito a flor de piel que escupe historias en cada susurro. Francisco Bedoya es licenciado en actuación teatral, título que lo obtuvo en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Es pedagogo, director y dramaturgo. Fundó Susurros Teatro en el año 2014, lugar donde ha representado cuentos y textos dramáticos de la agrupación y de varios artistas. En la actualidad es director del grupo de teatro de la Universidad Técnica Equinoccial. Tome nota en su agenda para que no se pierda la presentación de esta obra de Francisco Bedoya, quien nos deja la siguiente invitación. Quedan cordialmente invitados e invitadas este 23 de enero a la presentación del libro Susurros de la Calle. Va a haber lectura interpretativa de los cuentos por parte del grupo de teatro de Susurros Teatro. Quedan bienvenidos a las 7:00 p.m. En Quito. 7:56 a.m. y este sábado a partir de las 6:00 p.m. desde San José de Rumihuayco se desarrollará la primera edición del festival El Año de las Flores, El Clavel. Este evento busca resaltar el papel de la mujer en diferentes ámbitos de la sociedad, celebrando así su creatividad y expresividad artística. Para mí es un gusto estar aquí con Paula. La verdad, estábamos hablando justo antes de lo que es el apoyo, la unión, la colectividad en la música y en el arte, y para eso estamos. Por sobre todo compartir y siempre ir conociendo, darse a conocer nuevos artistas, artistas que ya existen, mujeres que quieran impulsarse en la música. Y así lo destacan dos de las participantes de este evento en su calidad de artistas, María Augusta Carrasco Magus y Paula García con su guitarra. El evento El Clavel, la primera edición del festival Año de las Flores, celebrará la creatividad de varias mujeres. Ellas combinan aquí el arte, las voces, la melodía y sus letras como su máxima calidad de expresividad artística. Sus organizadoras destacan al clavel como la flor de nacimiento de enero. La misma representa alegría, pasión, unión y belleza. Son sentimientos que quieren expresar en un 2020, compartiendo con todo el público asistente a este evento. Magus presenta una propuesta que sumerge a la experimentación y fusión de varios estilos musicales. Una fusión entre el neo-soul, el funk, electrónica, indie pop y ritmos latinoamericanos. Su trabajo denominado Atemporal es un disco que no está atado a las leyes del tiempo, considera. Más bien, busca el perdurar más allá de modas y tendencias. Es un trabajo profundo que muestra varias etapas de composición y es por esta razón que se diferencia una de la otra. Yo tengo mi disco que saqué el 2018. El 2019 no lo promocioné, pero este 2020 voy a promocionar el álbum Atemporal. Este formato es un formato electrónico con el que estoy tocando en varios lugares. Es un compilado de 7 canciones que tienen una fusión entre neo-soul, también música latinoamericana, una fusión entre estos dos estilos. Por su parte, Cantando Juntas es un proyecto en el que Sol Córdoba, Romina Calleris, Sofía Ramírez, Laura Rey y nuestra invitada Paula García desarrollan un recital de composiciones propias. Las 4 cantautoras comparten escenarios donde cuentan su vida a través de cada una de las canciones, armonizadas por sus voces, con percusión e instrumentos armónicos. Así destaca lo que será su presentación del grupo, Paula García, una de sus integrantes. Mi grupo se llama Cantando Juntas, somos un colectivo de mujeres, compositoras, instrumentistas y sobre todo cantantes. Para participar en el colectivo Cantando Juntas tienes que tener tus temas propios, tienes que saber algún instrumento percutivo armónico y poder armonizar a voces. Y bueno, nosotros nos reunimos desde febrero del año pasado, en el 2019, decidimos juntarnos, queríamos hacer como un mini festival en realidad, pero dijimos, ¿por qué no hacemos una banda entre todas y cada uno toca los instrumentos y armonizamos las canciones de cada una? Y la primera edición del festival Año de las Flores, El Clavel, tendrá como participación especial a estos grupos. Aquí le dejamos con una pequeña probadita de lo que será el espectáculo de este día sábado con Paula García y Magus. No se trata de sentir, son las agujas del destino. Si supiera más de mí, encontraría mi camino. Perdí el silencio del alma, está atrapado la calma. No quiero verme estancada donde fui. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos en la primera edición del festival Año de las Flores, El Clavel, junto a las artistas Magus, Paula García, Sol Córdoba, Romina Calleri, Sofía Ramírez y Laura Rey. Esta será la primera edición desarrollada en la ciudad capital. Se va a desarrollar en el Domo del Ilaló, esto es atrás del Pachamama, hay una entrada donde se encuentra este espacio cultural que al mismo tiempo también es muy familiar, por eso es que lo vamos a hacer a las 6 de la tarde para que la gente pueda venir, pueden venir hasta con sus perros, con toda la familia. Estuvimos con preventas de $7, la entrada va a estar a $12 porque vamos a hacer tres grupos diferentes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.